Radio Manque presenta Los mitos de la migración. Hola vecina, ¿cómo está? Hola, ¿bien y usted? Más o menos, vengo del centro y estaba lleno de morenitos. ¿De dónde serán ellos, oiga? De África, parece. De Haití parece que son. Oiga, ¿y este aumento de la delincuencia tendrá que ver con esto de los morenitos? Puede ser, ¿ah? ¿Vio que en la tele muestran puro que vienen a robar y clonar tarjetas? Sí, y en el norte ha aumentado el tráfico. Estamos mal en Chile. Debieron expulsarlos a todos. A todos, a todos, a todos, a todos. Los migrantes son un grupo minoritario dentro de la población penal, alcanzando el 2,4% del total de las personas privadas de libertad, a diciembre del año 2016. Fuente: Mesa Interinstitucional de Acceso a la Justicia de Migrantes y Extranjeros. Lo que provoca más delincuencia es la pobreza, la exclusión social, la violencia y el consumo de drogas, más que el lugar en donde nace la persona. Con relación a si el aumento de la migración ha significado un aumento de la delincuencia en Chile, eso podemos decir categóricamente que no es efectivo. Al contrario, si comparamos el número de migrantes versus su relación o su verse involucrado en delitos, es mucho menos que los chilenos. Es decir, los migrantes cometen mucho menos delitos que los que cometemos los chilenos, por así decirlo. Y en segundo lugar, sí, ellos han sido objeto mayormente de ser víctimas de delitos, especialmente lo que son la relación de explotación, trata de personas, explotación laboral, y desde ese punto de vista ellos han sido más víctimas de delitos que autores. Desde ese punto de vista podemos afirmar con cifras en mano que el mayor aumento de la migración no ha significado un mayor aumento de delitos. Nosotros acá en la región tenemos escasas extranjeros que se ven involucrados en delitos, básicamente por delitos menores, y desde ese punto de vista no ha significado un aumento de la delincuencia. Es un mito que las cifras se encargan de desmentir tajantemente. Víctor Providel, jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública de la región de O'Higgins. Radio Manque presentó Los mitos de la migración.